Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros. Esto os mando: que os améis unos a otros. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El maravilloso ser humano. Con este título grandilocuente, queremos decir que es, como todo el universo, un ser creado, único, verdadero, bueno y bello, que en la persona humana adquiere gran complejidad por su composición de alma y cuerpo, como animal racional, varón y mujer, reyes de la creación en el paraíso terrenal. El diálogo afectivo y continuado de Dios con la humanidad desde la creación sufrió en el correr del tiempo diferentes críticas desde Adán y Eva hasta nuestros días. Todos los seres sometidos a una ley general de atracción-repulsa evolucionaron y se desarrollaron hasta los grandes avances modernos. La inteligencia humana del paraíso no obedeció el mandato natural, y cada descubrimiento, lento de millones de años, mantiene las discrepancias que la naturaleza creada ofrece de forma dura a la naturaleza creadora. La naturaleza creada e inteligente es capaz de no resignarse a sus límites y cometer errores de forma continuada y proporcionada en violencia, avaricia, poder y desmanes variados. Tanto amó Dios a la humanidad que envió al propio Hijo al mundo, no para condenarla, sino para salvarla. En Jesucristo Nazareno tenemos el modelo de humanidad liberadora desde Belén a la muerte en cruz, como cualquier malhechor. Aquel episodio del Concilio de Jerusalén, no poner cargas, cumpliendo la ley de Dios hasta la última tilde, como Jesús, lo había vaticinado en el discurso con Nicodemo al decir que necesitábamos nacer de nuevo, abandonando la ley de Moisés para aceptar su único mandato del amor. Por un lado, se dice que nuestra esencia, alma, espíritu, es el amor de Dios. Y el enviado para la salvación del mundo resume todo diciendo que «os améis unos a otros como yo os he amado». Un cambio de mentalidad inalcanzable a Nicodemo y a cada uno de nosotros si contásemos solo con nuestras fuerzas o energías. El amor ágape necesita mucha gratitud, porque la tendencia natural del ser humano va con facilidad en otra dirección. Tendemos a ser amados, a ser regalados, a ser servidos, cuando el amor de Dios, gratuito, requiere aprender a elegir para actuar bien. Exige servir y no ser servido, hasta convertirse en samaritano, de a pie, considerando prójimo al próximo necesitado de servicio. La verdadera amistad, que hace intercambio, donación de sí, hasta hacerlo sacramento de proximidad en el matrimonio y caridad ágape en todo bautizado. Comenzaba el Evangelio: «Como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor». Quiere decirnos que Él nos amó primero y siempre a todos, sin más. Por nuestra parte, la energía ofrecida en Pentecostés nos recuerda la presencia del Espíritu Santo, que es abogado defensor certero en la evangelización a que somos enviados.